te consagramos como ofrenda de adoração. Oh, Deus me guia para cantar la melodia compuesta sobre tu harmonia. Prostrado a tus pies, entrego lo que soy y lo que puedo ser contigo desde hoy. Levantamos las voces y suplicamos la santa unción. Nuestra vida a ti consagramos como ofrenda de adoração. Señor, estoy aquí con el corazón abierto. Solo quiero ser tu instrumento. Usa hoy mi voz para el mundo proclamar tu amor que me salvó, me hace así cantar. Jesús, yo vengo aquí ante ti en oración a disfrutar la paz y comunión. Por tu gracia entrego a ti mi ser, recibe mi emoción, yo quiero tu poder. Levantamos las voces y suplicamos la santa unción. A ti consagramos como ofrenda de adoración. Levantamos las voces y suplicamos la santa unción. Nuestra vida a ti consagramos. A ti consagramos.